unas palabras clave que significan quién sabe. Churi, churi, boom, fly. Churi, churi, boom, fly. Por eso como respuesta la gran solución es esta. Siempre responde churi, churi, boom, fly. Yo te lo aseguro, nunca fallarás cuando tú respondas churi, churi, boom, fly. Existe ya mucha gente que te dice solamente churi, churi, boom, fly. Churi, churi, boom, fly. Y muchos en un discurso ya tienen este recurso. Tan solo dicen churi, churi, boom, fly. Yo te lo aseguro, nunca fallarás cuando tú respondas churi, churi, boom, fly. Si platican dos señoras por teléfono dos horas churi, churi, boom, fly. Churi, churi, boom, fly. Lo mismo los abogados que acuden a los juzgados, tan solo dicen churi, churi, boom, flies. Yo te lo aseguro, nunca fallarás cuando tú respondas churi, churi, boom, flies. A ver, chavo, ¿me puedes decir quién se comió la torta de jamón que tenía aquí sobre el escritorio? Pues, se la comió churi, churi, boom, flies. Churi, churi, boom, flies. Oiga, doña Clotilde, ¿qué se siente tener cara de bruja? Pues mira, chavo, se siente churi, churi, boom, fly. Churi, churi, boom, fly. Señor Barriga, ¿cuándo va a arreglar la vecindad que se está cayendo de vieja? Pues yo, pues verá. Churi, churi, boom, fly. Churi, churi, boom, fly. A ver, don Ramón, ¿quiere usted decirme cuándo me va a pagar los 14 meses de renta que me debe? ¿Ya son 14? Bueno, pues... ¡Churi, churi, boom, fly! ¡Churi, churi, boom, fly! ¡Ey, hey, Chilindrina! ¡Ey! ¿Quién rompió el vidrio en la ventana? ¿El vidrio? ¿Sí? Pues lo rompió... ¡Churi, churi, boom, fly! ¡Churi, churi, boom, fly! Oiga, doña Florinda, ¿y usted qué siente cuando ve al profesor Jirafa? Niña, qué pregunta, pues siento, pues... Churi, churi, boom, fly. Churi, churi, boom, fly. Ay, profesor Jirafales, vi un vestido de novia precioso en la tienda de la esquina. ¿Qué opina usted? ¿De novia? Pues yo opino que... Churi, churi, boom, fly. Churi, churi, boom, fly. Churi, churi, boom, fly. Churi, churi, boom, fly. Churi, churi, boom, fly. Churi, churi, boom, fly. Churi, churi, boom, fly. Churi, churi, boom, fly.